escucharte bien. Que no quepa duda dónde, cuándo, cómo y quién. Estirpe de guerreros se transmutan en palabras, y las palabras que tenemos se tatúan bajo piel. Dino lo más alto, queremos escucharte bien. Que no quepa duda dónde, cuándo, cómo y quién. Estirpe de guerreros se transmutan en palabras, y las palabras que tenemos se tatúan bajo piel. Yo. Nos ven llegar y se miran como diciendo quién son. Nos ven tocar y deliran, traigo la competición. Un nota me ha escuchado, dice que me repito. Yo tengo tres maquetas, él trabaja en un garito. Pone copa, o es pescaero del mercado en el tipo. El mundo gira y gira y yo como solo frito. No soy el hombre de tus sueños, ese es Freddy. Quieres acabar, ok, pero estás con un gordo heavy. Te miran mal por la ropa y no te conocen, eh. El garrafón, esa copa, pero la pura bien. Yo escribo bajo piel, sigo siendo al verso fiel. Tu artista favorito es el Playman CD, pues tú escamao. Como el capitán pescano va con el gorro de medio lado. En perigo no hay trabajo, bares siempre no han sobrado. Tiempo es lo que tengo y queda poco prima. ¿Por qué no invertirlo en llegar juntos al clímax? Ah, sí, llega el Raptor Sub 957 pa' ti. Maqueta siempre gratis, tan solo dime que sí. Me llaman loco por seguir haciendo rap a mi edad. Ellos que esperaban que me iba a cansar, ¿qué va? Concentración, nervio, empieza el show, tío. A bases como esta no entra cualquier flow, tío. Obliga a tu amigo a escuchar tu rap. Es violar derechos humanos como americano en Irak. Dilo lo más alto, queremos escucharte bien. Que no quepa duda dónde, cuándo, cómo y quién. Estirpe de guerreros se transmutan en palabras, y las palabras que tenemos se tatúan bajo piel. Dilo lo más alto, queremos escucharte bien. Que no quepa duda dónde, cuándo, cómo y quién. Estirpe de guerreros se transmutan en palabras, y las palabras que tenemos se tatúan bajo piel. 15.000 kilos de presión en cada compa. Yo rapeo ciento sobre cimiento y sombra. La educación no existe, se erradicó. El niño de hoy en viste, mejor será que te escondas. Pues ya llegó la generación de bajo. El gobierno los protege, nos pondremos en sus manos. Más futuro no espera, nadie te echa un cable. Si quieres montar un negocio, lo primero no oír. Todo inconveniente son, todo leyes absurdas. No golpean con la democracia y sangran con su multa. ¿Quién tiene la culpa? El pueblo no, claro. El último escalón es el que paga el plato caro. Medio país en paro, me encuentro sofocado. Cortaría los cojones a cada funcionario vago. Estas son las leyes que gobierna la nación. Aquí tiene trapicheo hasta el puto Juan Garzón. Lloras de impotencia, soluciona bien poco. Yo desfogo en cada letra, rapeando como un loco. Mi flow te penetra, se mete en tu letra. Se alimenta con ritmos de declive hasta que peta. Hijo de mil putas, imagina cuánto duele. Hijo de mil putas, vete a casa ahora que puede. Hijo de mil putas, puedes volverte a tu gruta. Será demasiado tarde cuando en mil pedazos vuele. Dilo lo más alto, queremos escucharte bien. Que no quepa duda dónde, cuándo, cómo y quién. Estirpe de guerreros se transmutan en palabras, y las palabras que tenemos se tatúan bajo piel. Dilo lo más alto, queremos escucharte bien. Que no quepa duda dónde, cuándo, cómo y quién. Estirpe de guerreros se transmutan en palabras, y las palabras que tenemos se tatúan bajo piel.